La instalación de nuevos servicios de telefonía fija en el sector particular en Sierra de Cubitas responde a la solución de planteamientos en los diferentes procesos de rendición de cuentas del delegado a sus electores. Ante este reto, Elier Espósito, máximo representante de Texsa en el territorio, explicó. Texsa en días recientes ofertó al Consejo de Administración Municipal 120 capacidades telefónicas, o sea, 120 familias del pueblo de Sola que van a recibir el servicio telefónico. Según se establece en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, la distribución de los teléfonos se hace a través del Consejo de Administración con comisiones formadas a nivel de base en las que intervienen los comités de defensa, porque son la organización del Estado o la organización popular o la organización de masas que está en todos los lugares. Esta comisión se integra por todos los elementos de la comunidad. En el Consejo Popular funcionan distintas organizaciones. Está el grupo comunitario y esta comisión se organiza por el Consejo de Administración Municipal basado en la ley. Texsa oferta las capacidades no por CDR, la oferta de acuerdo a la capacidad que tiene el poste donde está la cajita, de la cual ya hay usuarios que son clientes, que tienen su servicio desde allí, queda una reserva estatal y lo otro se oferta. Relacionado con la distribución y las capacidades de ampliación, el directivo puntualizó. Y aunque distribuimos en una parte inicial de la calle Joaquín de Agüero para allá, lo que era nuevo, hoy en día, con recursos recuperados, hemos hecho una ampliación al Consejo Popular de Sola y al Consejo Popular Solado, en que se pueden llegar a distribuir 95 teléfonos en esta parte y 25 en la otra. Acerca de los documentos que deben tenerse actualizados para la adquisición de este servicio, el dirigente también señaló. Nosotros tenemos que ver con que su carnet de identidad tenga la numeración correcta y tenga la dirección donde se le va a poner el servicio. Asimismo, explicó que en las comunidades como Puerto Piloto y Los Pilones, que se solicitan los servicios telefónicos, por el momento no se instalarán los mismos, porque responde a inversiones que se necesitan, unida a la necesidad de redes. Entrevistó Georgina González Meléndez.